Es delirante, tan demente, no buscarte entre la gente. Olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás. Te metiste en cada capa, es eterna la semana. Sin estar junto a ti, me pesa vivir, regresa voy a morir. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte, yeah. Es profunda como el mar la tristeza de buscarte en mi mente, yeah. Porque duele, duele tanto amarte así. La ilusión se me escapa. Siento frío, son heladas en la calle, las miradas. No te puedo borrar, no quiero intentar, no puedo ni comenzar. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte, yeah. Es profunda como el mar la tristeza de buscarte en mi mente. Porque fue.